¿Usted, Javier, trajo algo de repaso musical? Sí, ¿hizo alguna tarea? Patria por todos lados, por un lado... Bueno, vamos a... ¿Por qué asocio la idea de patria y cuando me tengo que asociar patria y música me viene a la cabeza Víctor Heredia? Bueno, ¿puede ser? Claro, bueno, porque tiene dos temas, Víctor Heredia. Uno es 20.000 años patria, que es el que está incluido en Takiongoy. Sí. Y después tenemos otro que directamente se llama Patria. Ah. Que es ella, y porque hace las canciones patrias también, en los CDs. Y también, claro, está la cuestión. Ah, también Lito Vitale también me viene a la cabeza. Pero fíjese usted una cosa, que hay poco rock hablando de la patria. Mucho folclorista, eso sí, se ve que lo telúrico, uh-huh, ¿no? Lo folclórico tiene más que ver con la patria. Entonces hay mucho folclorista que hace un recorrido por la idea de patria. Vamos a hacer un recorrido folclórico. Por otro lado también vamos a hacer un recorrido a través de Latinoamérica. Vio que muchas veces se habla de la patria grande y uh-huh, cómo distintos países, algunos artistas han pronunciado la palabra patria con un sentido de unidad continental, ¿no? Y generalmente son músicos que han desarrollado su tarea de modo, si se quiere, más intenso en los 60-70, porque aparecía la idea de patria asociada a la revolución o a los proyectos emancipadores incipientes en ese momento. Y por último, también tenemos un recorte en metaleros anarcopunk, que no quieren saber nada... ¿De Argentina? ¿De los metaleros? No. Generalmente los metaleros punk son españoles, no sé bien, porque tienen ahí inclusive un doble rechazo. En este caso se sería triple, porque aparece la idea de Dios, patria, hogar. Sí. Entonces no quieren saber nada con Dios, no quieren saber nada con la patria y tampoco quieren saber nada con el rey, que supuestamente el rey es la autoridad que Dios pone sobre la tierra. Sobre la faz de la tierra, claro. ¿No? Entonces tienen ahí que no quieren saber nada con Dios, que no les gusta la patria. Y ahí también, bueno, en esos tres grandes bloques vamos a dividir la música de hoy. De todas maneras, estaba pensando yo que desde la música se han intentado esbozar muchas definiciones sobre la idea de patria. Estaba pensando, por ejemplo, en un amigo de este programa, sí, Atahualpa Yupanqui, uh-huh, no en una canción, pero sí en un reportaje que supo dar alguna vez ante el programa Raíces de Blanca Rebori en Radio Nacional. Allí Atahualpa Yupanqui habla de qué significa lo nacional. Yo creo que lo nacional es lo que está dentro de uno, y a veces nos damos cuenta y es fiero que lo olvidemos. Es un compromiso con los abuelos y con los bisnietos, lo nacional. El que se olvide de estirar ese tiento tan hermoso y atarlo en una esquina con los bisnietos, en otra esquina con los abuelos, con lo que dicen los abuelos que están latiendo en el pulso de uno, eso es lo nacional. Y en cuanto ese trapito dejó de flotar, de flamear, guarda con eso, porque son olvidos dolorosísimos. Fíjese usted que es interesante la idea de ponerse a cada uno de nosotros como un eslabón entre nuestros abuelos y nuestros bisnietos, y tratar de hacer perdurar ese lazo para que lo nacional, o a lo que llamamos nacional, perdure. Mm. Después también tenemos a otros amigos recurrentes de este programa, nuestros amigos de Le Luthier, que nos cuentan qué es la independencia en este caso. ¿Y qué significa independencia? Independencia viene del latín in, que quiere decir adentro, y dependencia, que a su vez proviene de dependencia, o sea, algo que está pendiente, pendiente, pen, poder ejecutivo nacional, y diente, de diente, o sea, doble en, dentro de, y te, bebida que se prepara por infusión. O sea que el poder ejecutivo nacional tiene pendiente tomar el té. Es otra definición que podemos atender. Ajá, ¿no? Sí, ¿qué significa ser independiente? Y me viene a la cabeza aquella tira de Mafalda, en que ella dice, no es lo mismo ser un país independiente que ser un país independiente. Y el D lo hace con T H-E, como se dice el inglés. El inglés, entonces sería un país en la pendiente. Claro. Que es más o menos un juego de palabras parecido. Y por último, nos vamos a quedar con un poema de Julia Prilutsky-Farni, que es una poeta argentina, pero argentina por adopción, porque en realidad ella nació en Kiev en 1912. Uh-huh. Luego, bueno, murió el 8 de marzo de 2002, y ella, en 1949, escribió un poema que se llama justamente Patria. Poema que, 50 años más tarde, Julio Lacarra le puso música y Laura Albarracín, maravillosa cantante, le puso la voz a esto que se llama Definición de Patria. Se nace en cualquier parte, es el misterio, es el primer misterio inapelable. Pero se ama una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas. Allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso, donde se mira el cielo con soberbia desesperada y áspera, donde nunca se está posible, donde permanecer es necesario, donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso, donde se mira el cielo con soberbia desesperada y esperar, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, donde se quiere arar y dar un hijo y se quiere morir. Está la patria, está la patria. Al 153-130-553 llama un amigo que de algún modo desmiente lo que yo decía de que el rock poco se ha ocupado de la patria y me apunta una serie de temas, como por ejemplo Patria o Muerte de Don Cornelio, Patria al Hombro de Alma Fuerte, que ahora que pienso es verdad, yo lo puse a bajar del área Patria o Muerte, Patria al Hombro y no me bajó. Ah, no quedó bajó, tildado ahí. Quedó tildado en ningún momento, Alma Fuerte no me bajó, tiene razón. Después me apunta a Vende Patria, ¿no? De clon, claro, de la renga. Y bueno, hay una serie de temas más que tienen que ver con la patria. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. de Radio Universidad. ¿Será porque me dueles? ¿Será porque te quiero? ¿Será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vuelves, que sigue siendo tuyo mi pueblo? Este es un tema de Alberto Cortés, que canta, por supuesto, Mercedes Sosa. Cumpleaños, Mercedes Sosa, el 9 de julio. Sí, señor. Nació el Día de la Patria, Mercedes. En Tucumán. En Tucumán, justamente. Encima, también. Mire si será patriótica, Mercedes. Canción de amor para mi patria se llama este tema, que aparece en su disco Escondido en mi país. Uh-huh. Y ya le digo, está escrito, compuesto por Alberto Cortés. A propósito, le recuerdo que el primer tema que escuchamos, por una consulta, sí, acá oyente, escribe un oyente pidiendo que Acuña repita por favor el nombre de la mujer y el tema que pasó hace un rato. La mujer que canta es Laura Albarracín. Sí. Maravillosa. Búsquese todos los discos de Laura Albarracín. Pero al margen, este específico se llama Laura Albarracín, tal como su nombre, el disco, y el tema Definición de Patria, que en realidad es un poema que está musicalizado por Julio Lacarra. El poema corresponde a Prilutsky, espere acá, porque Julia Prilutsky Farny, ¿no? Esta que ya le había comentado, que es esta mujer ucraniana que se radicó muy tempranamente en Argentina y que adoptó prácticamente su patria como la Argentina y no Ucrania. Ya le digo, Definición de Patria se llama. Bien. Bueno, sí, a propósito de los mensajes, alguien manda uno preguntando si este es el teléfono del programa. Sí, llegó, bien, correcto. Sí, así perfecto. Que es este. ¿Cómo 153-130-553 por las dudas. Después hay otro que dice que es un gusto escucharlo, Javier, también al resto, y dice, patria también es tradición y eso me asusta. Y si Verdasco es mucho más piola que Nalbandián, pregunta, y manda saludos, Guille. A propósito, está perdiendo la patria tenística de la Argentina contra la patria tenística checa. En este caso, bueno, la fuerza que estamos haciendo desde acá para el engrandecimiento justamente, ¿no?, de esta nación, no está llegando a Ostrava, y nuestros ágiles tenistas están perdiendo. Bueno, ya en el segundo set también está perdiendo. No, el segundo ya perdió y en el tercero están ahí. Ahora, mire, no me quiero asomar porque, mire, me da lo nervio, me da. Sí, no se ponga nervioso. Bueno, discúlpeme que lo interrumpí, estábamos con Mercedes Sosa. Sí, ahora pasemos a otro folclorista, otro artista ya mencionado en este programa, que es Víctor Heredia y su tema Patria. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Tu sangre canta en el viento como bandera de... En esta canción es más un recorrido conceptual por la idea de patria, y no tanto por la exaltación de lo patriótico, como sí lo es esta arenga inicial que hace Antonio Tormo al tema Los 60 Granaderos. A todo el pueblo argentino yo les pido una oración para los gauchos gloriosos que defendieron a mi nación. Y así vivirá latente gloria, patria y tradición. Se va la primera. Cierro y cierro Pobre Antonio Tormo, lo escuchamos allá en el fondo. ¿Qué le pasa? Sí, bueno, que Antonio Tormo además tiene una voz así potente. Me acuerdo del Rancho La Cambicha y todo. Está cantando en un zoo, en un solo canal. El sí. tema los 60 granaderos. Pero bueno, hay una manera también de ejecutar el folclore. Exaltando los valores patrióticos, ¿no? Sí. No es lo mismo, no sé, qué sé yo, un tema interpretado por Carnota, uh-huh. que por ahí busca una estética bastante diferente a un Antonio Tormo, a un Horacio Guaraní, a los chalchaleros, a los fronterizos. O esta chica que revolea el poncho, a Soledad Pastorutti. A Soledad, claro. Que además hay una exaltación también de las figuras, de los símbolos patrios. A Roberto Rimoldi Fraga, escúchelo si no. ¿Eh? ¿Y qué es la patria, tata? La boca vieja del viejo quedó un segundo apretada. Y esto, el rancho. El arado, la ceniza de tu mamá, tu padre por ahí cosechando, el corral vacío, el hacha, los que están al otro lado, nuestros hermanos de raza, y a un viejo como yo, vos mi nieto, sos mi patria. Me sale de las entrañas, sí, la sí. ceniza de tu mamá, y vos la patria, sí. como que hay una toma impulso y la pele sale desde el alma, desde las entrañas, patria, sí, desde lo más profundo. No hay otra manera también de mencionar a la patria, fundamentalmente en el folclore, que es tipo lamento, ¿no? Como demandándole a la patria, mirá lo que estás haciendo de nosotros, o mirá lo que nosotros estamos haciendo de vos. Ahí me acuerdo de Suma Paz, por ejemplo. ¿Puede ser? ¿O que la ubique ahí usted o no? No necesariamente en este recorrido. Aquí sí incluimos a Argentino Luna con su tema Hay Patria Mía. Hay patria mía, tanta pobreza, en esta tierra es un disparate, pero está todo premeditado para no encontrarle el agujero al mate. Ay, patria mía, cuánta tristeza, niños hambrientos, cuánto dolor. Siempre salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Qué feo lo que dijo recién, es horrible. Que esté en una canción patria, mete a Guatemala, ¿qué tiene que ver? Guatemala y Guatepeor, escúcheme, sí, está. Es una está frase hecha que hermandad, no. La hermandad latinoamericana. Sí. Chacarera de la patria. Esto es lo que vamos a escuchar ahora, préstele atención, lo escribe una persona que se llama Marcelo San Martín, que tenía prácticamente su destino escrito. En el apellido, documento. Yo debo hacer una chacarera de la patria y allí ir mencionando todos los pequeños mojones de escarapelidad que tenemos en nuestra tierra. Llevamos la escarapela, es en mayo, junio y julio, honrando así a nuestra tierra. El 25 de mayo de 1810, el valor de los criollos puso en huida al virrey. Cada 20 de junio todo el país bien recuerda a Belgrano, que en Rosario ha creado nuestra bandera. Chacarera de la patria, sos blanca y azul celeste. Bueno, ahí nombraba Rosario, ¿no? Cómo nos gusta a los rosarinos cuando en una canción se nombra Rosario, ya sea en el rock, en el folclore o en el tango, ¿no? Sale la patria chica, justamente. Sí, sí. Y ha llegado un mensaje. Sí, un oyente, Jorge, que nos recuerda a Séneca, que decía, nadie quiere a su patria porque es grande, sino porque es suya. Claro. Bueno, y ahí esto tiene que hacer referencia. Mire, usted hablaba de patria grande y patria chica, y hace una diferencia. Y ahí me parece que no hay una cuestión de tamaño, sino una cuestión de pertenencia o de apropiación. Bueno, es un poco lo que planteaba León Rosichner en este texto que escuchamos minutos antes de las 11, ¿no? Esa idea de cómo se fue conformando la patria y relacionado con la idea de tierra. Uh-huh. Inclusive también pensar por qué no se llama matria. siendo que la madre tierra, y hablaba de la Pachamama y hacía toda una especie de conceptualización de lo que implica la idea de patria a lo largo de la historia. Por último, vamos a cerrar este pequeño bloquecito con Jorge Cafrune, gaucho de a caballo: la patria no se hizo sola. A ver usted, compañero, saque lanza y tercerola, vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola, se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso, disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán, sin dueño, nos declararon. Bueno, ahí estábamos escuchando a Cafrune, ¿no? Es el último de la lista que trajo este recorrido de folclórico, sí, de sí, Javier, sí. Acuña. Después recuerde que tenemos el recorrido latinoamericanista y el recorrido por las bandas metalero punk anarco. Sí, usted tiene una colección, dígame la verdad, en su casa de metaleros punk anarco, porque siempre en sus bloques musicales hay algún integrante de un grupo, sí, o un grupo que, sí, canta algo así. Sí, sí. Aquí me apunto otro oyente, Orlando Veracruz. Sí. ¿No? Que bueno, también estaba dentro de la preselección, sí, ¿no? Pero no quedó entre los elegidos finales. Orlando Veracruz era el que cantaba "Qué linda que es mi tierra provincial de Santa Fe". Sí. Me parece, porque me acuerdo que un canal de acá de Rosario abría con esa canción, uh-huh, hace mucho tiempo cuando era chico. Sí. Dice Rubén Blades, el panameño Rubén Blades: patria son tantas cosas bellas. Arrancamos desde Panamá, subimos un poquito más y nos vamos a Nicaragua. Se saltea Costa Rica. Nos salteamos Costa Rica porque... Y está a un paso de Honduras. No, bueno, pero ¿cómo van Honduras, Costa Rica? Están ahí debatiendo a ver qué pasa con el presidente de puesto. No molesta usted. No molesto, no dejo que charlen entre ellos. Me salteo, voy a Nicaragua y digo, me pregunto, ¿qué necesita Luis Enrique Mejía Godoy para construir la patria? Para construir la patria no necesito más que el sol. El sol me has dado en cada parte de vos. Para construir la patria no necesito más que amor. Y amor me han dado tus manos, revolución. Ahí está lo que les decía hace un rato, ¿no? Que también para aquellos artistas latinoamericanos que invocan a la patria, está asociada la idea de revolución, ¿no? Sí. Nicaragüense, Luis Enrique Mejía Godoy, sandinista, lo que está planteando es: vamos a construir la patria, es decir, vamos a hacer la revolución. La revolución ya estaba hecha cuando Pío Leyva, el cubano, cantó esto. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Esta es la rumba patriota de mi nación, la que lleva un mensaje que dice: vamos a estudiar. Adelante, cubano, que ahora es la ocasión de aprender. Sabes, si sabes, puedes enseñar. Ya se acabaron los privilegios. Explícito Pío Leyva con su rumba de la patria, diciendo: ahora es tiempo de construir la patria. La patria se construye estudiando, aprendiendo, porque no hay más privilegios. Sigamos en Centroamérica, vamos a pasar a El Salvador. Cutumay Camones nos hace una invitación, más que una invitación, un pedido, una solicitud. La dictadura se despedaza, está llegando la hora, es que todo el pueblo unido ya prepara la victoria. Hoy la patria necesita de tu fervor combatiente, y esta canción hoy te invita a que vos digas presente. Habrá que planificar cómo se defenderá cada barrio y colonia con el mejor proceder, los comités populares. A mí, si me invitan con esta onda a la revolución, yo la hago. Eso estaba pensando, digo, no, me imagino la señora que iba a bailar, que iba al baile del pueblo, también sí, pensando, no relajando el cuerpo, ni pensando en los ritmos bailables, sino también pensando en la revolución, sí, y en la patria. Bueno, también ahí mismo en el salón de baile. Claro, pero ¿por qué no? Porque está la idea de que la patria, vio que nosotros tenemos que incorporar un discurso marcial, de que la obra de la patria te necesita, sí, joven argentino que tienes. Bueno, entonces uno se siente de algún modo como retado por un militar, por un señor de charreteras. Acá es uno que desde el escenario... Vaya a saber con qué traje blanco puesto, ¿no? Y un moñito rojo. Te está diciendo la patria, ¿no? Vení a hacer la revolución, fíjate, sí, cómo vamos a planificar. Sí, sí. No, yo me sumo, yo me prendo. Claro. Decime cuándo, dónde hay. Llamaron de otra manera, no convocaron a los gritos. Claro, no me despertaron con la Diana... No, la Diana, una chica. No, Diana Maggi, no, ah, la Diana, el sonido este que utilizan en el ejército para despertar temprano, vio que ya sentó temprano. Sí, no, el que madruga Dios lo ayuda, por eso. Por eso, entonces, no vaya a ser cosa que me despierten ahí con esa corneta a las 5:30 de la mañana, 6. Digo, no, yo prefiero al ritmo de Cutumuy Camones, que después, siguiendo con la idea de vamos a construir junto a la patria salvadoreña, se refieren, le hacen una canción directamente dedicada a la patria y se llama Patria Chiquita Mía. Fíjese cómo Cutumay Camones se dirigen a la patria, como si fuese un hijo por venir. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapulitos. Es una patria peinadita, sí. Cuando sea libre va a estar peinadita, lindo, un vestido nuevo. No, se refiere a la patria como un hijo el que está por parir, ¿no? Que en realidad, que ya está concebido, fíjese, porque uno se refiere así a un hijo cuando sabe que está en la panza y no hay complicaciones. Claro. No, entonces se refiere al hijo que está y habla, y a lo mejor estaban comprando el libro de los nombres para ponerle otro nombre, pero no, quedaron con El Salvador, ¿no? Y bueno, y así quedó el sueño salvadoreño de la mano, de la voz, en este caso, de Cutumay Camones. Vamos a bajar, entramos ya en Sudamérica, y preste atención a esta canción, a este vallenato de Aries Bigot, que se llama En defensa de mi patria. Porque hace toda una encendida defensa de qué es lo que tiene la patria para ofrecer, ¿no? En contra de ese discurso que dice, ustedes son un país bananero. Fíjese todo lo que dice, esto es nuestra patria, y dígame si usted no le escuchó ese mismo argumento alguna vez a una tía suya una noche del 24. Nunca hablé de una tía mía, con una tía mía de la patria, pero bueno, a ver. Cualquier tía pudo haber dicho esto mismo de la Argentina, pensando, fíjese cómo Argentina y Colombia probablemente tengan más puntos en común de lo que uno imagina. Les enseñaré primero su situación geográfica. En América Latina, zona torrida nos marca. Tenemos todos los climas, cordilleras y montañas. También hermosos nevados, mares, ríos y cañadas. Petróleo por cantidad, en Casanare y Arauca. Reserva en la Macarena y el Orinoco encantada. Extensas ganaderías en el Meta y sus planadas. Allí en Antioquia también, en la Costa y la Dorada. Se exporta hacia el exterior, carne de muy buena raza. Tenemos lindas mujeres, no debemos envidiarlas. De sentimientos muy sanos, bellas como la esmeralda. Que en el seno de Boyacá se encuentran amamantadas. Y en pureza y calidad ninguno nos da la talla. Fíjese, los mismos argumentos que uno dice de la Argentina cuando tiene que hablar de qué postergada está la patria. Tenemos todos los climas, tenemos sí. montaña, tenemos reservas naturales, tenemos la chica más linda, tenemos las mejores carnes. Uh-huh. No, fíjese que eso se ve que es patrimonio común de toda América Latina, por eso este recorrido, a través de cómo en distintos países se ha hablado de la patria. Colombia tiene los cuatro climas, ¿no? Bueno, sé, vaya y discuta. Eso, eso es nuestro, lo voy a decir a ese bigote. No, no tiene bigote nada que... no, bigote no, bigot. Ah, bueno. Sí. Bigot. La palabra bigote viene de bigot. Claro, bueno, ahí está. Vamos a ponernos un poco más psicobolches. Sí. Cruzamos los Andes y ahí vamos a invitar a que pasen a este escenario nuestros amigos de Quilapayún con... Dicen que la patria es. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tirara que sí, ay, que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Esto automáticamente me remite a La Falda y Resto, cuando en su canción emblema dicen que la murga es un bombo y un redoblante, la murga viento de voces que te impulsa hacia adelante. Con esta misma música, esta base musical de Quilapayún. Entonces, ya que estamos y que pensé en Falda y Resto, digo, bueno, saltemos a Argentina, vamos a Uruguay y ahí vamos a escuchar a los Sucara, la patria compañera. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar, la tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La patria, compañero. Ahí hablan de que hay que buscar esa patria que está oculta, que algunos están pretendiendo ocultarla. Y qué mejor manera de defender a la patria que invocar a la patria y decirle, vení, patria. Decime qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hace Alfredo Zitarrosa en el cierre de este recorrido con A Vos, Patria. Vení, patria, y decí cuál de nosotros debe morir. Sobran varones y están aquí, listos a pelear y porque sí. Si es que vos lo decís, vení, patria, y mirá, estos son hombres y están acá. Elegí, le dice Zitarrosa a la patria. Acá estamos para dar la vida por ti. Bien, qué buen recorrido latinoamericano que trajo Javier, ¿eh? Empezamos allá arriba y terminamos sí. acá en Uruguay, acá al lado. Y terminamos en Uruguay. Y después nos queda, recuerde, para el final del programa. Yo estoy esperando ese momento. El momento metalero anarco-punk. Sí. Que no. No es quiere, imperdible, no tiene no, desperdicio. Javier Acuña tiene una colección en su casa, ya dijimos, de metaleros punks españoles y hoy nos va a deleitar con uno de esos discos. Pero al final. Al final de todo. Bueno. Bueno, Javier, usted tiene que hacernos escuchar algo que nos había prometido. Sí. Le quedan ahí algunas cosas, algunas anotaciones. Sí. Qué desprolijo que es, Acuña, ¿eh? No, pero... Miren lo que es un papel todo mal escrito, para todo rayado. En este jeroglífico yo me entiendo. Sí, bien. No, porque estaba pensando, bueno, antes de pasar al recorrido musical, quería de algún modo ofrecer un servicio más a la audiencia de lo que es la ciencia, porque este no es solamente un programa artístico, científico, estético, político, tecnológico, divulgatorio y comunicacional, sino que también en el día de hoy podemos incorporarle un programa que es científico y deportivo. Ah, porque estuvo dando los resultados del equipo argentino en la Copa Davis. La patria raquetera fue derrotada con todo éxito allí en Ostrava. Nuestros ágiles tenistas perdieron 2-3 sets de corrido contra los checos. Qué lástima, es una pena. Así que la patria raquetera, todo mal. Pero, la patria sobre patines. Sí. La patria sobre patines, es decir, la Selección Nacional de Hockey sobre Patines, deporte del cual Argentina es potencia mundial. Hoy a las 4:30, sí señor, primero España, que es el campeón del mundo siempre, y segundo Argentina. Mira. Y hoy en tierras españolas se vuelven a ver las caras Argentina y España. Allí es donde los nuestros deberán ser torazos en rodeo ajeno y ganarles a España, arrebatarles no solo el título, sino dirimir quién es el mejor del mundo en esta disciplina. No, porque sobre usted se queja y dice, no, porque le prefiero que en Centroamérica me llaman a hacer la revolución en un tono amable y agradable, y usted se pone a hablar del deporte y empieza los gritos. Para un poco, parece los militares. Está bien, tiene razón. Vamos a bajarnos de los patines, bajamos un cambio, más despacio, y vamos ahora al hockey de piso, al hockey sobre césped. Las Leonas ayer le ganaron a las mismísimas chinas. Fíjese cómo nuestra patria, de apenas 40 millones de pobladores, pone en cancha 11 garras de leonas, en este caso, para vencer a los chinos, a las chinas, que corren con ventaja porque son como 500 mil millones. Sí, son una locura de gente. Una locura de gente en China. Sí. O sea que tienen más para elegir. Aún así, contra todo y contra todos, fueron las leonas y les ganaron a las chinas, y hoy juegan contra Australia, que usted ya sabe que entre Argentina y Australia hay una hermandad de países, vio que están prácticamente sobre el mismo ¿cómo nivel, es que se llama? Latitud. Meridiano, claro. La misma latitud y longitud. No, longitud no, la misma, latitud, bueno, digamos, están parecidos, supuestamente nosotros pudimos haber sido Australia. Eso sí, nos colonizaban los ingleses y no los españoles. Yo no sé para qué echamos a los ingleses las invasiones inglesas. Y después, como para cerrar esto, si a usted no le interesa el tema del hockey, puede más bien enfocarse a la cuestión del básquetbol. Y los nuestros, los menores de 19 años, la selección argentina de básquet hoy juega contra Puerto Rico, ¿no? Para ver quién sale quinto y quién sale sexto. No importa, yo simplemente le digo, usted tiene, son todas las distintas maneras. Puerto Rico además que depende de los Estados Unidos, ¿no? Yo hincho para Argentina. Por eso, ahí tiene diferentes maneras para ser patriota este fin de semana. Bien. ¿No? Ya sea a través de la raqueta, a través del stick, a través del patín o a través del aro. Ahora sí. Bien, ahora lo que nos prometió Acuña. Vamos, dale, que quiero escuchar a los metaleros punk. ¿Preparado? Sí. A ver. Chopper. Yo nací aquí, sometido aquí, enterrado aquí en la tumba. Puedes ser feliz con la muerte aquí, sin saber qué carajo hacer. Yo nací aquí, sometido aquí, enterrado aquí en la tumba. Esto es la patria, ve, con fuerza, ahí, la patria, la madre patria. Chopper dice, la patria es la tumba, sin medias tintas, sin medias tintas. Ahora, siguiendo en esta misma lógica de con la patria todo mal, vamos al grupo que desde el mismo nombre ya de algún modo nos va dando la pista de qué es lo que nos pretenden decir. Escuela de Odio canta Nada por la Patria. Recibiendo la economía, buena Y a ver qué nos dicen los chicos de Eutanasia. Adelante. Dios tiene la patria mierda. Dios tiene la patria mierda. Dios tiene la patria mierda. Escueto, contundente. Dios mierda, patria mierda. Sí. Lo dicen un poco mejor sin confundirse, pero. ¿Cómo dicen? A ver, repíteme, ¿cómo dice? Dios tiene la patria mierda. Dios tiene la patria mierda. Dios tiene la patria mierda. Escatológico. Se llaman eutanasia encima. Escatológico, los chicos de Eutanasia. Pero ahora sí, la Polla Records le da una vuelta más y trata de ser más sutiles, al menos desde el nombre. Todo por la patria. A diferencia de Escuela de Odio, que decía nada por la patria, ellos proponen todo por la patria, pero en realidad lo dicen con cierto sarcasmo. Todo por la patria. Seguimos con este selecto club de metaleros anarcopunk y vamos ahora con Los Muertos de Cristo. Los pobres no tienen patria. De algún modo podemos decir que es como una continuación de la Internacional Socialista cuando propone que unidos los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, sí. ¿No? Y justamente, porque los pobres no tienen patria, como dicen los muertos de Cristo. Y ahora sí, preste atención, porque sociedad alcohólica, las dos veces con K, ajá. Directamente, ni Dios, ni patria, ni ley. Que fíjese que el tipo lo que dice ni Dios ni patria ni ley no servirá a ningún rey. Nos da la pista de que son españoles, ¿no? Claro, metaleros, sí, en contra del rey también. Sí, de Juan Carlos y de todos los reyes que se vengan. Y nos vamos a despedir con OAG, Dios y Patria. Las palomas te cagarán. Murirán tu orgullo tras las balas de otro que eran. Y en la guerra tu temor comenzará todo por una patria que nunca existirá. Bueno, ¿cuántas ideas que estaban dando vuelta entre estos anarcos, punk, que vienen metaleros. De España, metaleros? Sí, esto sí. Y hablan de que, bueno, las palomas, si uno supuestamente propone la paz, no sé qué, las palomas te pueden llegar a, bueno, a dejar. Sí, va a hacer su directamente sobre uno mismo, directamente así lo proponen los muchachos de OAG. Bueno, espere. Esto es para los que decían que es ruido nomás. No, acá hay una proclama política. También ahí metido. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Ha sido interesante su recorrido musical a Acuña. También lo que ha hecho usted, Gabriela Ramírez. Ha sido un gusto encontrarlos esta mañana aquí. Y me estamos... Y agradezcame que le calenté el agua del mate. Sí, también, muchas gracias, muy amable. Sí, no le voy a tratar de no molestarla más. Para que usted no se incomode yendo a la cocina, voy a tratar de hacerlo yo. Vamos a despedir el programa del día de hoy. Estábamos, decíamos, al principio en vísperas del feriado del 9 de julio, pero también muy cercanos al feriado del 9 de julio y también muy cercanos a un feriado sanitario que hubo ayer. Sí, señor. Por el avance de la gripe A. Sí, señor. Y en ese marco tenemos mucha actividad paralizada, tenemos la universidad casi sin actividad. Usted, Gabriela, contó que fue a golpear puertas y no la atendía nadie. No hay nadie en la facultad. Y yo digo, pero si somos la radio de la universidad, ¿por qué estamos trabajando también nosotros? Corremos riesgo. Sí. Corremos riesgo. Yo pregunté eso. No, bueno, me preguntes. De hecho, una de las invitadas que iba a tener este programa no pudo venir porque padece justamente la gripe A. Claro, sí. Ah. Bueno, y un compañero también acaba de recuperarse. Sí. Y así que en ese marco nosotros estuvimos repasando un poco lo que sucede y el panorama es bastante complicado. Sí. Está la universidad, la ciudad, podemos decir, diezmada prácticamente, así que Yo lo que... Lo habíamos advertido desde este programa. Es justamente, yo creo que por no habernos hecho caso en su momento, cuando nosotros desde aquí, hace un par de sábados atrás, propusimos el tema de la peste como, como tema central de nuestro programa, nos tomaron en solfa. Sí. Nos tomaron en solfa, nosotros hicimos el programa previo a que llegaran los barbijos y los alcoholes en gel aquí a nuestra ciudad. Bueno, esto es para comentarles que la semana que viene vamos a estar escuchando ese programa que hicimos hace un par de semanas aquí en el 103.3 con muchos especialistas e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, donde nos preguntábamos sobre la influenza, sobre la gripe A, nos preguntábamos sobre qué es una epidemia, qué es una pandemia, cuándo aparece el miedo, qué tiene que ver la industria farmacéutica en todo esto. La semana que viene es una buena oportunidad, el próximo sábado, de volver a escuchar ese programa. Sí, así que lo tendremos aquí a las 10 de la mañana en el 103.3. Y que nosotros no nos estemos aquí mezclando nuestros virus y bacterias para no contagiarnos. Cada uno en su casa. Sí. Bueno, yo igual vengo de lunes a viernes, así que... Ah, bueno, yo por la duda... Papá, que me quede, usted no cumple la barrera sanitaria, Gergo. Sí, no, no, además estos micrófonos, qué sé yo, a lo mejor quedó, tiró el virus a alguien, del Frade, yo no sé si del Frade a lo mejor dejó el virus a la noche. No. O los chicos de... Sí, bueno, por la duda usted déjeselo a la gente de Lazos. Ahora viene la gente de Lazos, que va a seguir con el programa aquí en el 103.3. Nos reencontramos la semana que viene con estos interrogantes, estas preguntas sobre las epidemias y las pandemias. Ha sido un gusto y hasta la semana que viene. Lo que es la ciencia. Hay epidemia viral. Tú no lo entiendes. Hay epidemia de miedo. Está muy enferma. Hay epidemia de lucro. Epidemias, pandemias, psicosis y medicamentos. La fórmula de un gran negocio. La fórmula de un gran negocio. ¿Es toda una gran conspiración? Los síntomas son muy graves. Una gran toxicidad, vómitos, deshidratación debida a la diarrea y hemorragias. Estoy enfermo. Estoy enfermo. No tienes que ir al médico. Nos vamos a morir todos por culpa del chancho. Por culpa del chancho. ¿Estás enfermo? Enfermo. La vacuna que ustedes están recibiendo no les va a servir para nada. Enfermo. Porque las mismas personas que crean estas enfermedades venden las vacunas. Enfermo. En Wall Street subieron las acciones de la industria farmacéutica. ¿Casualidad o causalidad? Es uno de los virus que podrían aniquilar la raza humana. Solo los restos de la gente dan fe de una peste fatal, despiadada y salvaje. Uy, creo que me siento mal. Permiso, me voy a ir. Universidad. Bueno, la radio siempre estaba ubicada en un solo lugar, porque mamá y papá no dejaban que la...